okay, okay, ya. Okay, por aquí empezamos. ¿Quién es la chica ideal para ustedes? Wow, la chica ideal para nosotros definitivamente son las fanáticas, nuestra familia, nuestras amistades. Ah, por acá. Una pregunta, en el video musical, ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a ver en ese video? Yo creo que aquí la gente lo que va a ver es la realidad. O sea, vamos a mostrar simplemente imágenes que representan la realidad que nosotros vivimos. Y a la gente todo el tiempo pues le interesa saber un poco más de la vida del artista. Imágenes súper espontáneas, imágenes de nuestra vida real, lo que somos nosotros, así. Entonces, ¿estamos listos para mostrarle al mundo tu chica ideal? Vamos a ver el video. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, te imaginé abrazándome y me encontré besándote, amándote. Conocimos esa linda madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionado, sí, tú ilusionada. En ti yo conseguí lo que me faltaba. Eres mi chica ideal. A quien quiero querer. No pareces real. Preciosa mujer. Enamorado de ti. Acción, vamos ahora a buscar a Nacho.